orillita del mar. La brisa suave que sopla lleva un clima muy sensual. La brisa suave que sopla lleva un clima muy sensual. Bailando está mi morena, este ritmo sin igual. Bailando está mi morena, este ritmo sin igual. Baila, baila, llevando el ritmo al bailar. Baila, baila, este ritmo tropical. Baila, baila, llevando el ritmo al bailar. Baila, baila, este ritmo tropical. Las tibias son al pasar. Bailando está mi morena a la orillita del mar. Bailando está mi morena a la orillita del mar. La brisa suave que sopla lleva un clima muy sensual. La brisa suave que sopla lleva un clima muy sensual. Bailando está mi morena, este ritmo sin igual. Bailando está mi morena, este ritmo sin igual. Baila, baila, llevando el ritmo al bailar. Baila, baila, este ritmo tropical. Baila, baila, llevando el ritmo al bailar. Baila, baila, este ritmo tropical.